Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Tú tienes que seguir joder, lo que te diga el dietista. Pero y punto. Pero voy a seguir las cosas. Encima yo a este señor lo conozco. Pero voy a tener que hacerle caso. ¿Cómo que no lo conoces? Hombre. Francisco Orgullo. Y hace tiempo nos acompañaba aquí en Radio Tarasca con los platos de cocina, de pero comida, sí, etcétera. Verdad, pero si ese. Es que se ha dejado usted el pelo ahora así un poquito el flequillo más atusado. Y... Usted tiene todo lo que hemos hablado, ¿no? Vengo absolutamente preparado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. España, Portugal, desde los micrófonos de Radio Nacional. Pues estoy preparado, absolutamente. Quiero decir, ¿tiene todo lunes que le toca pescado? ¿Cómo? En realidad son unos consejos que él puede seguir libremente, él puede ir alternando. El lunes puede empezar con pescado. ¿Pescado? Está bien ligerito para depurar los excesos del fin de semana. ¿Martes? Martes, ya que hemos comido el lunes pescado, estamos hablando siempre del almuerzo, sí. ¿Verdad? Porque hay que comer 5 veces al día, ¿eh? Cada 3 horitas comemos un poquito. Pero ¿cómo vamos? O sea, le he contratado yo a usted para que me le lleve, para que me le baje peso y me está diciendo que va a comer 5 veces al día. ¿Cómo va a comer 5 veces? ¡Ahí estamos! Porque esto es revolucionario, ¿eh? Para empezar, el ser humano no tiene que estar mediante una tensión, tiene que estar relajado y tiene que comer en abundancia. Yo no estoy relajado, niño. La mala noticia para aquí el señor gordito McKeighan es que va a tener también que llevar una vida un poco más activa. Rellenito. Va a tener que hacer ejercicio. Perdón, rellenito. Rellenito, ¿sí? Gordito no, rellenito. Perdón, discúlpeme usted. Bueno, rellenito. Entonces que va a tener que hacer ejercicio también, ¿no? Va a tener también, que hacer ¿no? un poquito de ejercicio. Ejercicio de fuerza, ejercicio de cardio. Pero bueno. Bueno, yo ya le he dicho, se va a ver con usted todas las mañanas, todos los días, a partir de las 9:30 de la mañana. ¡Pero hombre! Un sí, poquito. Sí, sí, a las 9:30 de la mañana a correr, ¿verdad? Correcto. Todos los días en ayuna o habiéndose tomado un pequeño café, un pequeño té, es conveniente hacer un poquito de cardio. ¿Un pequeño ejercicio cardiovascular, y la un par de carreritas. Sí, eso de toda la vida. Yo voy a... porra después del ejercicio. Yo le voy a... Mira, yo lo que quiero es que todos los viernes de 5 a 6 de la tarde correcto. Esté aquí para hacer el programa de Radio Tarasca. Y una cosa, usted va a estar aquí todos los viernes para seguir la evolución y me va a ir diciendo la evolución. Y todos los viernes he traído una báscula que la tengo ahí. Pero bueno, que sí, la tengo ahí colocada, la estás viendo, ¿no? La pedazo de báscula que he pillado. Sí, sí, sí. Pues todos los viernes, junto con nuestro Francisco Orgullo, nuestro dietista que hemos contratado para que te baje peso, y la báscula que tenemos aquí, vamos a ir siguiendo paso a paso. Pues gramo a gramo, nunca mejor dicho. Y te tienes que poner, si en diciembre, antes de que nos vayamos de fiestas, no has bajado como mínimo 25 kilos... ¡Venga, hombre! ¡25 kilos! Sí, sí, el 25 de diciembre vas a tener que haber bajado 25 kilos. ¡Pero Juanma, por favor, pues, me estás flipando! Posiblemente, piénsatelo, pero no sé si tú y yo vamos a estar juntos en la temporada del año que viene aquí en Radio Tarasca. ¡Madre mía de mi vida! Porque es que estoy harto de que me aprisiones contra la pared, colega, aquí en la mesa. ¡Pero vamos a ver una porno! ¿No? ¡Por eso pusimos la espuma esa que hay ahí! Exactamente, pero es que tú no paras de ensanchar. Así es que lo dicho. Bueno, Francisco Orgullo, muchas gracias. El viernes que viene le tengo aquí, ¿no? Efectivamente. Y me va a ir comentando paso a paso, gramo a gramo, cómo ha llevado la semana la dieta y el ejercicio rellenito McKeighan. ¿Y yo qué gano con esto? Usted no gana nada. El que gana es Francisco Orgullo, que le he contratado. Gana su salud. Su exactamente. Salud. Tú ganas tu salud, Francisco Orgullo gana su dinerito. Mi premio, ¿no? Bueno, que para eso le he contratado. Personal trainer. De Heiner, entrenador personal de don Rienito Maqueja. Pues muchas gracias, quiero que esté con él encima, como una lapa. Ahí estaremos. Para eso le he contratado, ¿vale? Un, dos. Venga, un, dos. Hasta el viernes que viene. Sí, ya me adiós. Siento. Adiós. Juanma, me he puesto malo, macho. ¿Te has puesto malo o no? Claro, porque... Qué malo, que esto va a ser un bien para ti y para mí, que estoy hasta la nariz relleno de estar oprimido cada vez que hago el programa. Oyentes de Radio Tarasca, de Radio 3, buenas tardes. Perdonad si no hemos dado las buenas tardes como es debido, pero estábamos aquí. Oye, ¿me puedo comer un bocata ahora? Todavía no estoy, ¿no? No, relleno, no, no. Vamos a tener aquí, de invitado, ya lo hemos dicho, a Tomasito, bailador, cantaor desde Jerez, con este disco que hemos ido poniendo semanas pasadas. ¿Y de lo mío qué? un discazo y que actuará también el 29 de octubre en la Sala Caracol. Y nos va a estar aquí durante el programa acompañándonos, contándonos todo sobre este disco, la grabación, nuevas inquietudes, etcétera, etcétera. Y como no, va a venir aquí a divertirse a Radio Tarascá. ¡Hombre, claro! Una cosa, le vamos a hacer una broma en directo. ¡Cállate! En directo, nos hemos hecho pasar por un personaje que le hemos dicho que le conoció en un concierto en Vista Alegre hace semanas, que tal, que cual, y que le contrataba para el bautizo de su hijo. Bueno, el personaje se llama Fabián y tiene una voz tal que así. Tomás, oye, que soy Fabián, que mira, que hablé contigo, que te quiero contratar para el bautizo de mi hijo. Y él se lo ha tragado por teléfono, le hemos dicho que le iremos informando y demás. Y aquí vamos a desvelar la broma, él no lo sabe. ¡Eres ventríloco tú ahora, no! ¿Eh? ¡Eres ventríloco! Sí, claro que sí. Es que encima mueven los labios muy poco, ¿eh? Y entonces, pues eso, durante la entrevista, cuando esté aquí el invitado, en directo, le vamos a gastar esa broma y le vamos a desvelar el personaje a ver cómo se lo toma, si bien o mal. Eso, personajes, variopintos, secciones, noticias. Y cómo no, buena musiquita del ayer, del mañana, del presente, con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Así es que, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, aquí en Radio 3, ya sabes, radio al unísono. ¡Radio Tarascá! ¡Suéltala, Supri! Consejos de mi pare, así se llama este tema de Tomasito que abre este disco y de lo mío, ¿qué? Joder, yo te quiero dar un consejo, Juanma. ¿Cuál? ¿Por qué no dejamos la dieta para dentro de un par de añitos, macho? Que no, hombre, que los consejos que te va a dar a ti el dietista te van a venir estupendos de la muerte, relleno. Que hay que bajar peso. Mi padre siempre me decía y que los lunes no compré el pescado y que los zapatitos verdes debajo del sofá siempre guardado. Por si había que salir a bailar. Por si había que salir, niño, salir a bailar. Y la guitarra siempre guardada bajo la cama. Y es jamón con devoción y mucha gana. Y mucha gana. Y mucha gana. Me fío de ti, fiémonos los dos que de lo malo a lo mejor. Fíjate de mí, que yo me fío de ti. Vaya par de dos, mi padre es el mejor. Mi padre siempre me decía que has de aprender mejor que estudiar. Y que antes de comer todos los días me pusiera a practicar. Por si había que salir a bailar. Por si había que salir, niño, salir a bailar. Y la guitarra siempre guardar bajo la cama. Y es jamón con devoción y muchas ganas. Y mucha gana, y mucha gana. Fíjate de mí, que yo me fío de ti. Fiémonos los dos que de lo malo a lo mejor. Fíjate de mí, que yo me fío de ti. Vaya par de dos, mi padre es el mejor. Mi padre siempre me decía que el dinero siempre aquí. Que vámonos sin miedo, que nos vamos a salir. Y la guitarra siempre guardada bajo la cama. Mucha gana, y mucha gana, y mucha gana, fíjate de mí, que yo me fío de ti, fiémonos los dos que de lo malo a lo peor, fíjate de mí, que yo me fío de ti, vaya par de dos, mi padre es el mejor, fíjate de mí, fíjate de mí. Consejos de mi padre, Tomasito, que le tendremos aquí a lo largo del programa contándonos todo y más sobre su último disco. ¿Y de lo mío, qué? Eso. Rellanito. ¿Te la has pensado ya lo que te he dicho antes o qué? Rellanito, no vamos a estar todo el rato, eres muy pesado, macho. Oye, es que no pesa, y yo es que pienso en estas cosas, y es que ya me da un bajón físico y moral. Además, es que la misma palabra, eres muy pesado en todos los sentidos. Sí, ya lo sé, Juan Manuel. Y como hay que dejar de ser pesado, No, pues para eso te hemos contratado a... Mira, el año que viene, pues como dices, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Pues entonces me meto y me hago la dieta. Y tú no te sabes el otro refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Efectivamente. Pues entonces yo me he gastado un dinerito en tu dietista, ¿eh? Joder, pues dámelo a mí, niño, y yo me cuido. No, que luego tú no lo haces y luego yo pierdo ese dinero y no morcar. Y échate para allá, que ya estoy. Que ya no, te tengo contra la pared, es que me tienes contra la pared. No, no, me falta el aire, que me falta el aire, como dice José. Me clavo el pico de la mesa, hermano, y entonces tengo que echarme para allá. Oyentes de Radio Tarasca, de Radio 3, ya sabéis, tenemos ese concurso llamado Hace Falta Talento. Estamos viendo hoy en día todos esos concursos, el Tú Sí Que Vales, Factor X, Operación Triunfo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decidimos hacer nuestro propio concurso, pero en la radio, que nunca se suele... Se suele hacer, así que ya sabéis, llevamos desde que empezamos la nueva temporada, desde septiembre, desde el primer viernes de septiembre, haciendo este concurso. Si tienes talento, si tienes sabes hacer algo que tus compañeros o tus amigos no saben hacer, mándanos un correo a radiotarasca@rtve.es y te tendremos aquí demostrándonos lo que es. ¿Que sabes hacer magia? No pasa nada aunque no se vea, nosotros lo vamos narrando. ¿Que sabes cantar coplas? También. ¿Que sabes cantar rap? También. Que sabe bailar, también baila. Mira, la semana pasada, hermano, el concursante que vino se clasificó cantando una sevillana, por cierto, que estaba bastante cachonda. Es que luego la escuché, luego, ¿te acuerdas, no? Es verdad, tenía... Solamente hay dos participantes que han pasado a la semifinal. Uno es un mago llamado John, que hace magia y nos dejó anonadados. Y David, que vino la semana pasada cantando sevillanas. Exactamente, que estuvo cantando sevillanas, que también se ha clasificado. Solamente hay dos participantes que se han clasificado. Así es que vamos a meter esa sintonía buena a ver quién viene esta semana en Hace Falta Talento. ¿Tienes arte? ¿Tienes talento? ¿Tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño? Pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McKenhan como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace falta talento! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puedes subir un poquito el tono? ¡Acérquese al micrófono! Hola, buenas tardes. ¡Ay! No, es que este es el tono que tiene, yo creo, este hombre. Sí, sí, es muy guay. ¿Su nombre? José Manuel Díaz Salazar, jurado. José Manuel Díaz Salazar, jurado. Espera que apunto, José Manuel Díaz. Nunca nos José Manuel Díaz Salazar, jurado. Vale, muy bien. Por favor, ¿número que lleva en el dorsal? 3128. Muy bien, Puri. Joder, el otro día dio 6 cifras. Vamos con los 3000 ya, ¿eh? Vamos por los 3000 ya. Yo no sabía que habían pasado tantos participantes por aquí. No, lo que es el número que te ponen la chica de la puerta ahí. Ya está. ¿Cómo? Cádiz. Acérquese al micrófono. Acérquese al micrófono. Es el tono que tiene él de serie. Viene usted con ese tono de serie ya cuando nació, ¿no? Yo nací con un tono menos, pero vale. Creo que a medida que me voy haciendo más mayor, voy cogiendo más tonalidades. Tampoco puedo gritar mucho porque estoy. ¿De dónde viene usted? De la Avenida Ciudad de. Bueno, la Avenida Ciudad de Manzanares, pero estoy ahora en la esta de Manzanares. No sé dónde está el Hotel Praga detrás. Del Praga, en la Riviera de Manzanares, no, sí. No. Detrás, la Avenida de Manzanares, detrás está de Hotel Praga. Vale. Bueno, sí, más o menos sabemos por dónde. Pues nada, usted ha mandado un correo a radiotarasca@rtve.es. Muy claro. Porque sabe hacer algo que otros no saben. Bueno, sí, me gusta mucho hacer monólogos. He tocado y actuado ya en varias salas de Madrid. Ah, que usted hace monólogos. A ver, sí, pues me intento. ¡Qué cachondo! Y usted ha venido hoy aquí a demostrarnos a hacer un monólogo, ¿no? Sí, a ver lo que me salga, pero... Bueno, pues nada, ya sabe, las reglas del juego son... Tiene un minuto, tampoco es, tiene que ser un monólogo cortito, vamos a ver. Pero tiene un minuto y algo, dependiendo cómo veamos nosotros el percal. Y cuando usted escucha la campana es porque tanto a Rellenito o a mí, Juan Manuel, pues no nos ha convencido. Pero usted sigue hasta que no escuche la segunda campana. Eso es. No está usted eliminado. Sí, tengo que estar libre para que quiera. ¿El relleno suena tu pito? Claro, o el de relleno. Yo a lo mejor puedo ser el primero o puede ser relleno. Pero hasta que no suene yo, no lo haré. Claro, que no me... Se ha quedado usted con la copla. De uno que pilla de dos veces tiene que escuchar usted el timbre para estar eliminado. Pues nada, el minuto empieza ya. Así que José Manuel Díez Salazar. ¿Jurado? ¿Jurado? A por ello, empieza el tiempo. Pues bueno, voy a hablar en general de todas las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Pues yo qué sé, los que cambian las cosas en el mundo de tanto tiempo. Por ejemplo, yo qué sé, hace ya las mujeres de hoy en día, mismamente, las mujeres de hoy en día. Yo no soy señora de su casa. Las chicas de hoy en día no son señoras de su casa. Sin embargo, mi hermana, fíjate, mi hermana, la primera palabra que dijo fue ajo. Y después patata. Ya era una chica que era de la casa, le gustaba la cocina, desde chiquitita. Es una chica, sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Y como, por ejemplo, yo que sé, ha cambiado muchísimo las cosas. Por ejemplo, lo que hemos avanzado. Por ejemplo, en el mundo del deporte, sin ir más lejos. Sí. El campeón de Fórmula 1, Fernando Alonso, que sí, que es asturiano y español. Muy bien. Y ha ganado un mundial. ¿Y qué? Pero los mecánicos que tiene son franceses. Tú imagínate que un mecánico que estuviese fuera españoles. Y yo imagino a Fernando Alonso, voy corriendo por toda la carretera, llegando a Bose, y llega el mecánico español. Y el mecánico español aquí, tocando la rueda. ¿Y para cuándo va a querer esto? 10 segundos. No me jodas, si mira cómo tengo el taller. 10 segundos, dice, no te puedo... Te 10 segundos. No, hombre. Pero bueno, ese es un taller que es súper caña, porque fíjate, los calendarios con la tía en pelota, en la pared, un tío cambiando una rueda, el otro echando gasolina, un yonki limpiando los parabrisas. Vamos a ver, Fernandito Alonso, sabe qué hacer en esta carrera. ¿Sabes? Así. Pues bueno, pues poquito a poco, ya está. Se me ha pasado un minuto. Bola, ¿no? Ya se me ha pasado un minuto, ¿no? Hombre, sí, ya se la ha pasado. Por no demorarme. Por no demorarse. Porque usted. Tampoco, si me demoro mucho, pues me pueden... Ah, buzón. Yo no soy ningún abusón. No. Pero hay gente también abusiva. Sí. Yo me acuerdo de un amigo mío que le gustaban mucho los pasteles. Y dijimos, como coma un pastel más, revienta. Y reventó. Reventó. Hizo ruido cuando... Sí, sonó pum. Y todo lleno de mierda. Y las paredes. Y sangre, puesto. No, joder. Sangre por todos lados. Bueno, pues mire, que vamos a tener que agrandar esta sección y dar más de un minuto. La verdad que sí, porque, joder... Que bueno, usted que... usted ha escuchado la campana en algún momento. ¿La campana? Sí, el timbre de no, cuando no, se elimina. No he escuchado yo campana. ¿No la ha escuchado usted? Yo la campana la escucho, pues normalmente en Nochevieja, con la 1, la 2, la 3, los 4, pero nada, poco más. Es gracioso. Busca el chiste, busca el chiste siempre. Soy monologuista, monologuista, ¿cómo quieres llamarlo? Pues entonces, como usted no ha escuchado esto de ni, quiere decir que está usted... ¡Clasificado! ¡Exactamente! ¡De verdad, gracias! Otro, quiero mandar un saludo a toda la gente de la ciudad de Barcelona, de Marqués de Vadillo, que están ahí, mis amiguitos, a la plaza, y que me apoyan, y vemos los, pues, hasta los camareros. Mira, mismamente, si me alejo de un camarero, que le cojo, estábamos a la terraza de ahí de Marqués de Vadillo, va el camarero, así que era miope un poquito, y se agacha 5 céntimos, que no, y a medida que se va agachando, 10 céntimos, 20 céntimos, 50, pero sí, mi bandeja, ¿sabes? Miope, completamente miope, el camarero. Bueno, pues José Manuel Díaz, nos ha gustado mucho, ya Salazar tenemos... Jurado. Salazar Jurado, eso. Salazar Jurado. Ya la punta, tranquilo, ya, hombre. Pues no menospreciar el apellido de mi madre. ¿Sabes? Número 3128. Eso es. Ese. Pues ya te tenemos aquí archivado, eres el tercer semifinalista. ¿Finalista? No, ganador no. No, ganador. No, no sé, apunte claro. Usted. Ha pasado a la semifinal. Va a competir... Papá me clasificaba, papá. Por ahora va a competir contra un mago, claro. Un mago... Y contra un... Es que a ver, mi padre... Y... El de la Sevillana, sí. Cantante de Sevillanas. Cantante de Sevillanas, un mago y usted, monologuista. O monologuista, ¿cómo quiero llamar? Es caso monologuista. Ya nos ponemos en contacto con usted para cuando haya que pasar por aquí a las fases de la semifinal. Oye, prepárate otro monólogo, no pegas con el no, mismo. No, voy a hacer ya un monólogo de serio. Bueno. Ya, que a ver si puedo hacer uno de... Tengo un monólogo de un esquijama de cuando una prenda la ponemos y ya la hacemos esquijama. Muy bien. Bueno, pues aquí en Ya Sabéis, cómo no. ¡Hace falta talento! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muy bueno, ¿eh? Qué bien, joder, nos hemos reído un rato, ¿eh? Sí, señor, empezaba así, ha entrado un poquito con miedo con la vocecilla, sé que tiene, claro, parecía débil, ¿eh, bro? ¡Qué ocurrente, macho! ¡Qué monólogo! ¡Monologuista, dice! ¡Monologuista! ¡Monologuista! Ya sabéis, habitantes de España o de fuera de España, del mundo... radiotarasca@rtve.es. Si quieres concursar en Hace Falta Talento, pues no lo pones. Que no, que nos quieres comentar cualquier cosa, ya sabes, en el correo siempre estamos al pie del cañón, y si no, lo estará Andrés Anguita, que es el responsable de chequear todo y hacérnoslo llegar. Mientras tanto, tenemos un saludo de otro, ¿De un artista al otro lado del charco. ¿Un saludo de un artista? Sí, de Tego Calderón. ¡Venga, hombre! Tego Calderón, escucha. Tego Calderón, un saludo aquí desde España a toda mi gente de Radio Tarasca. Gracias por el amor, los quiero mucho. Respeto. Pues ahí estaba. El saludito de Tego Calderón desde Puerto Rico. Con ese sonido inconfundible. Donde no significa echarte para atrás. Que estos creen va a perder, pero va a ganar. Oye, esta vez salí con maldad y estuvo bueno meterle capacidad. Para ella, hábleme de la verdad, porque esta serenidad no es real ni nada. Porque yo mato un poco el gallo, lo mío es malo. Y ustedes, nombre papá, ¿cuántos mataron? Ey, el otro día a mi pana lo trancaron. Masacró una gente que su hija le violaron. Y a su hermano lo condecoraron los americanos por matar fulano que ni lo miraron. ¿Entiendes lo que te hablo? Justicia basura, tú eres el que hace leyes, por eso te cura. No pudiste con Osama, la cogiste con Saddam. Chulería sin tan tan, mucho tuyo caído, madre sin sus hijos, por eso el combo preferido mío es el de cultivo. Mi mayor virtud, mi mayor defecto, el talento, de verdad 110%, porque el centavo es el que vale menos, porque en los barrios pobres se vende veneno. ¿Cómo llegó aquí? ¿Quiénes lo trajeron? No sabemos, nosotros lancha no tenemos, tanta gente falsa, poca cosa, se oye como invoca, la pedigüeña es la que choca, de cuando la fe se compra con billete, mister, y se puede bellaquear con la cifra. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. Voy a preguntarte esto como de abogado que coge cualquier caso por chavo, bravo, bravo. Delincuente hasta depravado como el de plaza que tiró el baby pa' abajo, luego pasan a ser fiscal. El que te tira con todo, el que te quiere trancar pa' otro día, convertirse en su señoría, papeles que chocan y no se desvían. Igualdad pa' todos, di mejor pa' todos los de tu coro que lavan los cuellos de su camisa con cloro. Yo te soy franco, no es que sepa tanto, al lado de ustedes yo soy un santo. Yo veo la cosa a mi manera, es sin partido, sin bandera. Es la verdad y es hijo de Dios. El tipo se creyó, era el Mesías. Mi naturaleza, mi crianza, traerla como es con elegancia. Hablar lo que siento que debo y seguir siendo simplemente Tego. El apaga fuego como cenicero. Veo, veo, ja, son las gafas yo creo. Sin subtítulos te leo. Feo, feo, yo soy mudo, sordiciego. El subestimado, judiado, odiado, el más imitado, el más comparado, el underdog hasta que muera, como pichirea, tengo caldero y sobra candela. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo diferente a los demás. Como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, como yo veo las cosas, yo las veo. Con ese público seguimos aquí. Gracias. En Radio 3. Decir que estamos a punto de recibir a la presencia de Tomasito, que viene a contarnos todo y más sobre su último disco y de lo mío que... Y que además, oyentes de Radio 3, hay que decir que se va a traer los Martinelli. Sur Zapatos Martinelli. ¿Cómo? Y nos va a taconear aquí en directo. ¿Le vamos a echar un baile? Sí, no, se lo va a echar él, se lo va a echar él. Le vamos a hacer un par de pruebas, le vamos a poner un par de ritmos y va a taconear por encima de esos ritmos. Así que en primicia, Tomasito aquí en Radio Tarascá, en Radio 3, con sus Martinellis, nos bailará. Pero eso dentro de un ratito. Mientras tanto, seguimos aquí en esta tarde del 23 de octubre. ¿Cómo no? Llamando bueno, a la puerta. Fíjate, macho, que ya decía yo, digo, si es que no suena la puerta. Y cómo no, se va a levantar rellenito, Mackenzie. Como siempre. Ah, a ver quién es. ¡Bueno! Buenas tardes. Buenas tardes. Indignado, vengo indignado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estoy indignado, mira, he venido porque sabía que estabais haciendo la radio. Sí, señor Fabián. Digo, me voy a quejar públicamente. Uy. Dos pasos. Bueno, A y B. Pero no chille mucho, por favor. A y B. A y B, dos pasos. Viene usted indignado. Señor Fabián, por viene supuesto. Aquí a la radio indignado. Hacía mucho tiempo que no le veíamos. Eso porque no tenía usted nada que decir o nada que reivindicar. Por supuesto. Y entonces viene usted con plan de reivindicar algo. Por supuesto. ¿Qué está sucediendo? Pues explico, hijo mío. Primeramente, A, me coge, me manda una carta de que si quiero para arreglar el este, para arreglar el otro, que si puede. patatí, patatani. Y luego tengo que ir yo a entregar la carta al ayuntamiento. Ah, ya sé lo que es, niño. Es una encuesta que están mandando ahora por las casas. ¿Y eso una encuesta que te va a hacer unas preguntas? ¿Qué le gustaría tener en su barrio? ¿Que hemos hecho esto? ¿Que cómo lo ve? ¿Que si está? ¿Que Pascual? Pero es que resulta que tú luego la rellenas... Y resulta que la tienes que llevar a unos centros que te dicen ellos. No la puedes mandar por correo. ¿Y quién manda esa carta? Lo de Carabanchel. Lo del ayuntamiento de Carabanchel. Ah, el PP de aquí. Ah, sí, lo de... Claro, está, me parece que está en el PP, ¿no? Y te manda la carta, rellenas, pero tienes que ir tú a llevarla. Claro, pues yo no la voy a llevar. Y joder, encima, para colmo, pero bueno, vamos al punto B. ¿Pero por qué no la va a llevar usted? Claro, que si te vas a quedar pasmado, no te lo diga. ¿El qué? Ah, sujétate a la silla. Ya estoy ya sujetado. Ya está sujetado. Bueno, allá va la noticia. Que no quiere cerrar la cátedra. ¡Uy! La biblioteca de la cátedra la van a cerrar. La biblioteca donde yo me pillo mis cómics, niño. Donde tú estabas de chiquitito. Yo ¿no te sí. acuerdas que ibas a la biblioteca? Yo a leerte tus libros, tus cómics de Mortadelete y Funlimones. No, y me ayudaba para hacer muchos ejercicios que no podía hacer en casa, lo hacía en la biblioteca. Claro, porque como está todo el mundo en silencio, ¿o no? ¿Y qué pasa? ¿Que van a cerrar la biblioteca de nuestro barrio, Pan Bendito? Por supuesto, como han abierto uno en la peseta, ¿y qué pasa? Si los del barrio nos jodemos, ¿no? Con perdón de la palabra, ¿eh? Dispénsenme. Pero, exactamente, pero vamos a ver, la peseta está bastante retirada de nuestro barrio. Por supuesto. ¿Qué más? Hay que coger el autobús. Si quieres por ir a la supuesto peseta, o si te quieres dar un buen o palizón o la motillo en tu caso o la motillo en mi caso, pero vamos, que si quieres ir andando te tienes que dar un buen palizón. Hombre, claro, por supuesto sí. Teniendo aquí una cátedra muy maja que ahí están los chavales de aquí de la colonia de Pan Bendito, claro, para que vayan a la cátedra aquí y los alrededores de Pan claro Bendito, que sí, coño, Abrantes, etcétera, etcétera, etcétera, claro, nos mandan ala. Pero si esa, de la mano de Dios, pero si esa biblioteca estaba en función, estaba abierta. Pero si está haciendo además una gran labor. Nada. ¿Y se van a llevar los libros entonces de ahí? Todo. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Por cierto, me ves un libro rellenito que te llevaste hace ya más de 2 años. Que no. Juanma, acuérdate, hijo. Lo mismo, relleno, no devuelve los libros a la biblioteca, pero relleno. Sí, hombre, pero si es que el día que fui a dejarlo, estaba la Antonia, que es que pero no qué vas a dejar tú, chico. Este siempre con sí, sus por excusas. dejar, no deja ni los kilos. Bueno, señor Fabián, pues le digo que le he contratado a un dietista, va a dejar fíjese, los kilos. Pues, tiene que bajar 25 kilos antes del 25 de diciembre, eso lo pago. ¿Has palmao? No, ya sabe, que si no baja de 25 kilos... Este no va a perder nada. Vas a perder tú tu dinero. Pues a lo mejor entonces lo que pierde es un puesto de trabajo, porque no seguirá el año que viene conmigo la radio. Que me está manejando. Porque cada vez es amenaza. ¿Ha visto cómo estoy? ¿Cómo estoy? Entre la espalda y él. Claro que sí, Rielito, hijo. Lo que yo no sé por qué estás tú... Que no pintas nada en Radio Nacional. Bueno. Porque tú no eres periodista. Pero bueno, ¿cómo es que no eres periodista? No eres periodista. Vamos a ver una cosa. ¿Y cómo eres periodista? Pues no. Yo me he sacado graduado escolar, ¿eh? A mucha honra. ¿Pero encima por la quién? Cátedra. Por mi esfuerzo. Por mi sacrificación. De todos los días. Y es más que no tengo ni idea de tanto. Ya se está poniendo. Va. Pero bueno, pues ¿cómo me ha dejado con la palabra pero en la boca? Y se ha ido. Se ha mosqueado, ¿eh? Se ha mosqueado. Yo que sí. Bueno. Estamos caísimos porque le van a quitar la biblioteca. Fíjese, yo no sé. Y el libro ese, te lo digo, bueno, da igual, si como van a cerrar la biblioteca, pero que lo entregué, ¿eh? Bueno, es algo que no nos gusta desde los micrófonos de Radio Tarajá, que se cierren bibliotecas y mucho menos en barrios donde es necesario una biblioteca. Y encima está haciendo una gran labor porque están acudiendo muchos jóvenes. ¿Cómo? Muchos chavales del barrio que es muy necesario y se la llevan a no sé cuántos metros que hay que coger el autobús. ¿Metro? Pues por lo menos ahí, te voy a decir, 1.5 kilómetros. Efectivamente. No, desde aquí públicamente, por favor, no cierren esa biblioteca tan necesaria. Y seguimos en Radio 3, en Radio Tarajá. Otra vez la puerta. Va. A ver, va. Aunque su nombre es diminutivo, su arte es muy grande. Arte que tiene piernas, que zapatea y baila. Que tiene manos para tocar la guitarra y garganta para cantar. Por ejemplo, una rumba al revés. Él es Tomasito. Ha editado un nuevo trabajo llamado ¿Y de lo mío qué?, donde mezcla, como siempre, flamenco, el rock, el funky, el jazz, con un chorrito de aceite de oliva, rellenito, y como decimos, mucho arte. Aquí tiene el duende, el señor Tomás, y una trilogía como la del Señor de los Anillos. Buenas tardes. ¿Y un pare qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compadre. Buenas tardes. ¿Se habrá traído usted los Martinelli? Por supuesto. Pues si no le hago volverse a la casa por ellos. Yo me he acordado de ti y digo, yo voy para allá y me la he traído descocido y todo, compadre. ¿Descocido y todo? Descocido, hace que no me los pongo. Pues mi madre hace ya 5 añitos, ¿sabes? Que me llevo 20 años con él. Digo, bueno, lo voy a guardar un poquito. Y me he acordado que me muero, hacerle sortecista. Digo, mira, que voy para el programa del primo. Digo, me voy a llevar los primos estos que te los estoy enseñando, que tienen... Ay, mira, estamos viendo... Dos, tres boquetes. Bueno, yo tengo las playeras igual, ¿eh? Yo también tengo las zapatas así. Pero que no te los hayas puesto en 5 años no quiere decir que no te hayas puesto otros Martinelli para taconear en tus directos. Por supuesto. O sea, que estos son este uno de los... cariño. Estos son de los cariñicos, el primo, ahí, que están guardadicos como la guitarra debajo de la cama y hace jamón con afición. Pues nosotros agradecemos que te hayas traído esos Martinelli con tanto cariño, aunque estén de josíos, que luego, por cierto, te hemos traído aquí. Hemos apañado un tablero de DM, un metro por un metro. ¡Cuidado, eh! Y te vamos a hacer una provecita, te vamos a poner una melodía, que sabemos que tú te acoplas muy bien, pero te lo vamos a poner un poco difícil para ver cómo te adaptas al compás de esos soniquetes. Pero qué bueno. A mí me gusta tirarme a la piscina. ¿Sí? Sí, me tiro y luego ¿hay digo, agua o no hay agua? Hay ¿no? agua, hay agua. De vez en cuando encuentro agua, ¿sabes? Casi siempre. Pero encantado, primo, que te haya acordado aquí de esta tablica, que para mí una tabla es como una loza, es muy importante. Como una loza. Tú naciste ya bailando, ¿no? Como dices en un tema, con los zapatitos verdes debajo del sofá. Claro, porque Pupá me decía, niño, yo me salí del colegio pequeño y digo, yo quiero cantar y bailar. Dice, pues los zapatos hay que tenerlos siempre ahí bajo la camita por si acaso. Si te quieres salir, digo, bueno, y hay que tener compás. Digo, bueno, a poquito a poco, paz, se aprenderá. ¡Cha, cha! Pues hemos estado poniendo temitas de este disco y de lo mío que... tu último trabajo. Háblanos un poco de este disco, brevemente. No nos cuentes todo porque te vamos a ir lanzando preguntas. Claro, así de breve. Pues nada, el disco hoy de lo mío que es un disco de flamenco rock donde tiene variedades, como me decía Milo Las Flores. Tú puedes hacer lo que quieras aquí en la vida. Puedes cantar de momento por rock and roll, por bulería, por fandango de Huelva, no vuelva, pues volver. Pero vamos, que el disco lo que tiene es mucha variación y sobre todo lo que tiene mucho groove, mucho ritmo y un muy buen sonido, ¿no? Y letras divertidas. Es lo que tiene, sobre todo, vamos, con mucho cariño y además que fue allá en directo, así grabado, o sea que... Fue en directo, en directo, ¿no? Un disco que está grabado en directo. Sí, sí, está grabado la mayor parte en directo, compadre, y eso se nota ahí, hay el reflejo. En este trabajo hay bastantes temas firmados a medias con ese grande, pero como dice Canijo, como que le han pegado con el borrador encima de la cabeza, Kiko Veneno. Dime, con Tío Pony. ¿Cómo ha sido? ¡Con Tío Pony! Bueno, ¿qué también guasa, yo. ¿Cómo ha bueno, sido tú la sabes cosa? Las cositas de nosotros y de ustedes. Vale. ¿Cómo ha sido la cosa? Pues la cosa guay, cuando estábamos con el G5 allí grabando y tal, le llevé en casa de la mamá allí, a mitad de un potaje allá a Jerez cuando estábamos, y nada, en toda la casa le invité un potaje, de momento sudando, le tuve que dar muy mala toalla, un poquito sudor, ahí al Kiko Veneno, y nada, y el hombre me sacó luego cuando vio el patio, pues me sacó esta canción después del rollo, ¿no? Lo de la vida está muy mala y me describió el patio y ahí empezó la historia y se inspiró y yo, anda, míralo, cómo se la vida está muy mala. Vamos a escuchar, sí. Vamos a escuchar un poquito de la vida está muy mala. Mira, mira cómo soy, mira cómo va, mira cómo soy, mira cómo va la cosa. Está muy mala, pobrecita criatura. Y una vez que pueden comer, y el médico le manda verdura. En Sahara no hay atunes y en Jerez ya no hay frontera. A mí me duelen hasta los pies de cantarle a la primavera. Mira cómo soy, y mira cómo va, y mira cómo soy, y mira cómo va, y mira cómo soy, y mira cómo va la cosa. Yo vivía allí en un patio que tenía cucha puerta. En una vivía un ciego y la hija tenía una vespa. Los niños salían corriendo cuando se asomaba la roca. Con su bata rosa, toda gata soltando cosas por la boca. Ya hay que ver la mamá. Y el potaje que me hizo ayer, me están llamando de bar de la grana, pero yo y no me muevo de mira cómo soy, mira cómo va, y mira cómo soy, mira cómo va, y mira cómo soy, mira cómo va. Pues cómo suena, ¿eh? ¡Madre cómo mía, suena! Niño, se te va a los pies solo. Un estoy clásico. Y lo estás escuchando, la música se le está yendo a los pies solo. Un clásico en la percusión, Tino Di Gerardo. Te acompaña una vez más en este disco. También está Jairo, muchachito muy infierno, en voces y guitarras. Cuéntanos algo, Tomás, sobre los pedazos de músicos que hay en este disco. Pues bueno, la cuestión del Jairo fue espontáneo ahí, porque yo estaba pidiendo ahí a mi colega una ceguirilla, no, que me hiciera una taranta, y de momento me hizo una rumbilla por ahí, de momento se me... ¡Bum! El Jairo hizo así, no sé qué, no sé cuánto, que si para acá, que si para allá, que si esto, que si lo otro. Se iba a traer el banjo, compadre, y no se trajo el banjo, se trajo la guitarra que él tiene, todo chaporvo. Como los Martinelli hecho polvo, ¿verdad? Pero que en definitiva son casi los mejores, luego. Y se metió ahí de momento, hizo un sonido que dice... ¡Charán! Y el tino de momento dice, ni banjo ni nada. Digo, hombre, ni el banjo de Jerez ni el banjo de nada. Que se traiga. Y nada, guay. De momento, lo de Copini fue, tío, ahí que tenía una canción de él hace 10 años. Ahí, que me dio una letra, porque en el 99 me dio una canción. Y claro, y me dio otra. Y luego lo que ahí registrando los papeles para este disco. Digo, anda, pues mira, voy a inventarme unos fandangos metálicos, pero luego le llamé al hombre, digo, mira, te voy a dedicar a los fandangos de Copini para que los flamencos cojan también ahí, que se ponga el hombre en el árbol, ¿no? De que aquí cuando lleguen los japoneses y que fandangos de Copini, ¿no? Pero bueno. Tomás, has estado en diversas ciudades, diversos países. Llevas, ni se sabe el tiempo, desde chiquitín. Llevo un jet lag. Llevas un jet lag. Llevo un jet lag ya de que nací. Y si no hubieras nacido en Jerez, ¿dónde te hubiera gustado haber nacido? ¿En qué parte del mundo? Pues no sé, compadre. En cualquier parte del mundo yo creo que es buena, ¿no? Porque yo, como soy universal, el globo terráqueo, yo hago fin, aterrizo y hay más datos, ¿sabes? O sea, que yo qué sé. Porque el venir aquí a Madrid fue en el 84, pero tuvo algo que ver aquel Diego Carrasco. ¿El inquilino? El inquilino. ¿Ese? Ese fue, ¿no? ¿Ese hombre divino? Por lo que tenemos, mago, por lo que sí, tenemos entendido, pues sí, ¿no? Pues sí, la verdad que después de salir de Manuel Morado, del señor que tenemos un grupo ahí con la maquinita y tal, yo bailaba el verdad, ¿sabes? Con 14 años me dio la locura, le metió por bulería y me vio y dice, mira, tienes los canasteros allí, que estoy haciendo los cuadros, que viene Moradito, que viene José Dolito Sordera, que dice Juan Carmona, que dice Antonio, no sé qué. Entonces era el cuadro flamenco de allí. Habló con el papi y con la mamá y dice, cuida del niño y te lo lleva para allá. Y ahí me pegué 2 meses en la calle Barberi, en el tablado de Manolo Caracol, ya con 14 años. Que no vea cómo lo pasó yo 14 años, flipaba yo, ¿sabes? Cuando veía aquella calle Barberi y la ambientaza que había por allí. Pero bueno, fue el Tito Diego el que me introdujo aquí, ¿no? Allí en el 84, pero ahora estamos aquí ahora mismo en el 2009. Concretamente estamos en el 23 de octubre, una tarde del viernes, de 5 a 6 de la tarde, con este pedazo de disco recién sacado de Tomasito y de Lo Mío Qué. Que además encontramos también en el disco un tema de ciencia ficción, de Marte a Miércoles, como una referencia a la película Blade Runner. Pues sí, primo, porque he visto tantas cosas que ustedes no creeríais, de verdad. Esto fue un punto de mi primo, que yo tenía una letra ahí y digo, escucha, de Marte a Miércoles, pero sin ese, ¿eh? Cinece. Entonces, claro, y ya me acuerdo ya al final del primo este, digo, he visto tantas cosas que vamos, ustedes no creeríais. Pues vamos a escuchar. Atacar una vez en llamas. De Marte a Miércoles, de Marte a Miércoles. Y en la casa que yo vivo soy el único humano. Mi madre es una robot y mi padre es un marciano. Y los hermanos que yo tengo son toditos dos jalatas. Dos sobrinas chiquititas, marcianitas y con tres patas. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano. ¡Toma! Y ya mi hermana la pequeña la fueron a bautizar. Y el cura no le echó agua porque se podía oxidar. Y me quedé todo anonadado y todo sorprendido. Cuando el cura la cabeza, gasolina la había echado. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano. ¿Qué tal? Me quedé todo sorprendido. Los garbanzos eran cerveza se está Johnson y los surcos de aluminio. Son la familia que a mí me ha tocado. Desde chiquitito yo era marciano. Y esa es la familia que a mí me ha tocado. ¡Que toma! Y además, yo he visto tantas cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas en el cielo de Orión. Brillar rayos C en la oscuridad un par. Cerca de la puerta del Bajau, el primo Jau. Y esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Y además, yo... soy un replicante y ya una de funa. Soy un replicante y ya una de funa. Pa, oh, mira, ponme que me caigo. Pues así sonaba de Marta Miércoles, de este extraído de este disco y de Lo mío qué, que además Tomás estará presentando el disco 29 de octubre, apunten bien, 29 de octubre, que cae en jueves a las 10 de la noche en la sala Caracol, ¿verdad? Ahí será la presentación del disco, que las entradas ya pueden ir pues anticipadas en el bar Revuelta, que eso está en la calle Argumosa, en Lavapiés, ¿verdad? Ahí es el punto de venta. Hay un punto de venta, ya sabe, Lavapiés es el centro de nosotros, de nuestra referencia, de los barrioteros. Sí, sí, sí, claro. Pues nada, pues ahí estamos, allí quien quiera. Pues ya sabéis, el jueves 29 de octubre a las 10 de la noche en la sala Caracol, Tomasito presentando su disco ¿Y ahora qué? Nosotros hemos ido anunciando, hemos ido poniendo durante muchas semanas, durante unas semanas atrás, el disquito, y claro, lo anunciamos en la página de Radio 3, tío, de Radio Nacional, lo anunciamos también en Radio Tarasca, y tenemos un MP3 que la gente manda saludos, que los deja en el contestador, etcétera, etcétera. Y hemos recibido pues muchos, entre tantos, hemos elegido alguno que otro para que veas el apoyo de la gente. Así qué que bueno, escúchatelos. Escucha, niño. Sí, sí, sí. Bueno, un saludo muy fuerte para mi amigo el Tomás de aquí de Jerez de la Frontera, desde Damajuana y La Moderna, por todas las copitas que nos hemos tomado. Cacho discazo que ha hecho, y de Lo mío aquí. Un saludo para Tomasito, qué pedazo de arte tiene, el hombre con más ritmo del universo. Ahí vamos a estar en la sala Caracol el día 29. ¿Y de Lo mío qué? Bueno, un saludo muy fuerte para Tomás. Desde aquí, desde Villaverde, que te seguimos mucho y te queremos demasiado. Que me encanta tu disco, ¿y de Lo mío qué? Tomás, soy Fabián, le conocí otro día y es un gran tipo que me ha prometido además que va a tocar, va a taconear ahí en el bautizo de mi hijo. Bueno, que me he enterado de que vas a estar ahí en Radio Tarasca y yo sigo mucho el programa. Un saludo, Tomás, venga, con mucho arte. Este mismo que ha llamado, me ha llamado el otro día, que es verdad que voy al bautizo de su hijo, que le voy a bailar, que quiere que le baile en la iglesia cuando entre su hijo. Venga. Por mumado, Este que acabamos de escuchar, este ¿no? que acabamos de escuchar, Fabián, que me muera y me dio un precio a él, y yo le dije, mira, esto se lo regalo para tu hijo, te voy a cobrar la mitad. Te quería contratar, ¿no? Te quería contratar que para que me quiere contratar. Que te va a contratar. No, que me va a contratar el 18 de noviembre. Que... Y digo, yo le pego una bailada, digo, me doy una misa flamenca, le hacemos un baile flamenco. Sí, ¿qué pasa ahí? Ya está. Espera, ya se levanta el rellenito. Ya se levanta. A ver quién es. ¡Hombre! Tomás, que soy Fabián. Hombre, Fabián, ¿qué pasa? Que nada, que te había llamado yo y para contratarte para el bautizo de mi hijo. Pues aquí estoy en el programa de esta gente, compadre, que arte, que te escuchamos de una alegría que no vea, que además que esta mañana hemos hablado. 4.000 pavazos, ¿vale? 4.000 pavazos, pero pues no vea, para los niños tres que tengo, compadre, pero ya sabes que te has dejado 500 de menos. Ya, regalito para tu niño. Oye, eso ha sido un gran detalle, que te dijera 4.500 y ya has dicho no. 4.000, los 500 de regalo para tu hijo. Lo que pasa es que ya me está emocionado, que empezó a llorar luego, que ya me ha cortado, digo, ¿qué le pasa? Mi mujer le ha dicho, ¿qué le pasa? Digo, maite, ¿qué le pasa a este hombre que ha llorado sí, todo? Sí, porque me emociona que vengas a taconear al bautizo de mi hijo. Bueno, me tengo que ir, que estoy preparando todo, ¿vale? No te vayas. Bueno, vaya personaje. Pero vamos, pero tremendo. Yo he flipado, compadre, esta forma, pero coincidencia de la... Pero, te la has creído, Fabián, ¿no? Te la has creído enterito. oyente de Radio Tele, lo hemos dicho al principio del programa, que íbamos a gastar una broma en directo a Tomás, haciéndonos pasar por un hombre que quería, llamándose Fabián, que quería contratarle al bautizo. Entonces no es el 18 de noviembre, ¿no? No hay, no hay, no hay casi la mayor. Y yo le he dicho, me muero, tenemos 4.000 el 18. Tenemos 4.000 pavos más el 18. Ay, ay, ay. Oyentes de Radio 3, no da crédito, Tomasito. Yo no di crédito. Nah, estas son las bromas que tenemos aquí en este barrio. Pues seguimos aquí en Radio Tarascá con Tomasito presentando su nuevo disco. ¿Y ahora qué? Quedará el concierto el 29 de octubre en la Sala Caracol. Presentación de su disco. ¿Y ahora qué? Que ¿ahora por cierto, qué no? ¿Y de lo mío qué? ¿Y de lo ¿y mío, lo mío qué? ¿Qué, primo? Que, es que ahora qué estoy diciendo yo, porque eso, eso. Ahora toca ponérselo Martinelli, nosotros adaptar pues el tablao que le hemos traído aquí, el cachito de DM, de madera. Vamos a colocar los micrófonos y vamos a poner a prueba a Tomasito poniéndole diferentes músicas para ver cómo se taconea encima de ellas. Venga, así niño, que nosotros vamos a ir montando para... Goce y disfrute de los oyentes de Radio 3. Yo me llevo una desolución con los 4.000 euros esto que no me voy a llevar. Ahora viva la radio esta, que arte tenéis, de verdad, por mi madre, que la he gozado aquí, la verdad, que vamos. Ya, vamos. ¡Un lila! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Archa! ¡Ya estamos en la sierra! La busco de hace día, pero no logro encontrarla. Qué mosca le habrá picado para marcharse de casa, para marcharse de casa. Sin ella. Ya estoy que no duermo, me paso el día en la calle. Puede que con tantos nervios se me olvide algún detalle, se me olvide algún detalle. Tenía que te servante, vas a saber lo que es bueno. Con el amor que reservo subiremos hasta el cielo. No volverás a salir, le daré vuelta a la llave. Traemos más efectos especiales. Toma que toma. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no vuelve? Nadie podrá reemplazarla para mostrarme a sus pies. Tengo que localizarla. Tengo que localizarla. Allí he comprado en un saldillo un manual de brujería repitiendo las palabras. Pues ya sabéis, está preparada la tablita, el micrófono. Ya está todo propuesto. Tomás, ¿tú estás preparado? De momento. De momento, ¿no? De momento preparado. Pero de momento hemos elegido musiquitas que nos han marcado tanto a jóvenes como a mayores. Así que suéltala, Daco. Cuando tú quieras. Verano azul. Toma que toma. A ver cómo te acoplas ahí. Tomás y su Martinelli. Toma. A ver. ¡Ey, ey! ¡Ah! Mira. ¡Ah! Javi, Pancho, ¿dónde estáis? Ahora. Ah. Ah. Bien, superado. Verano a tú, superado. Superado, bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué veo? Recuerdo, qué recuerdo. Recuerdos, recuerdo. Pero ¿recuerdo? Bien. Pues vamos a ver qué recuerdo. A ver la que nos trae ahora. ¿Te suena? El equipo A. Murdo. ¡Hombre! MA. Aníbal. Fénix. A ver cómo te acoplas ahí. Los Martinellis y el taconeo de Tomasito. Me ¡Ale! De verdad que... Esto hay que... A ver si te he probado luego, tú dime. Sí, no, pero bien, bien. Era un poquito difícil, Qué fatiguita, sí. Fatiguita, ¿no? Que te has tocado. Habría que ponértelo difícil un poco, ¿no? Compadre. Y bueno, venga, esta es la última. Más difícil aún. ¡Uy! Grandes y pequeños, D'Artagnan. ¡Ole, ese repibeo! ¡Ole! ¡Ali! ¡Ole! Tenía que estar viéndole todo el mundo. Sí, es que no lo estamos pasando aquí. Teníais que ver, oyentes de Radio 3, de Radio Tarascal, la tablita que le hemos acoplado, los Martinelli, Tomás, como, porque no es igual escucharlo que además escucharlo y verlo a la vez. Nosotros hemos sido unos privilegiados, rellenito. La verdad que sí, niño. Oye, pues. Superado, vamos, pero con creces. Muchas gracias, su primo. Me ha encantado este que con ustedes en Tarrascá, ¿eh? Sí. Tarrascá. Tarrascá. Arrascata. Arrascatí, Tarrascacá. Atarraquí, Tarrascacá. Pa, pu, mira, ¿se puede? Siempre, siempre. Siempre, niño. Siéntate, te vamos a dar cuartel. Muchas gracias, su primo. Joé Tomás con su Martinelli exclusiva aquí en Radio Tarascal, taconeándonos sobre pruebas, sobre canciones que nos han marcado a grandes y a pequeños. Tomás, el 29 de octubre. En la Sala Caracol. Sala Caracol. Ahí estaremos nosotros especialmente, rellenito. Nosotros, qué bueno. Igual que nosotros, todos aquellos que están disfrutando de Y de lo mío, que ya sabéis, ese nuevo trabajo de Tomasito desde Jerez. Y Tomás... Ya tiene muchos bolos, la crisis está afectando. Bueno, pues no, la verdad que bien. De momento voy manteniendo a la familia, ¿sabes? Que es lo importante. Pues pero vamos, hay bolitos en el disco. Y bueno, ya sabe, con Chano Domínguez, que si Winton Mar sale, que si no sale, que si salgo. Y bueno, pero hay bolos y tal. Una pregunta que es un poco... Gracias a la vida. Es una pregunta que es de vida, ya que tenemos aquí a un artista. Hay que hacérsela. ¿Cómo ha cambiado la industria de la música en estos últimos años? ¿Cómo ves tú el panorama ahora mismo? El panorama está la cosa regu, compadre. Todos nos dicen lo mismo. Ninguno, pero bueno, ninguno ya que haya venido y haya dicho, está la industria genial, ¿eh? En que yo estoy bien. La verdad que yo no me entero de nada. Con Tres y Norris que tengo, no sé, la industria, el fontanero, el albañil, yo, vamos, no me entero de nada. Yo lo que me gusta es cantar y bailar en el escenario, compadre. Es lo que yo lo paso bien, me lo disfruto, porque nosotros somos como doltoles. Tenemos que arreglar el corazón a la gente. ¿Qué hay que ir a Singapur? Allí estamos en Singapur. De momento, ¿qué está allí? Allí. Y la gente alegra el corazón y los demás, ya saben, la industria, ellos saben de estas cosas, compadre. Ellos saben más que nosotros, sí. ¿Verdad? Ha sido todo un placer, Tomás, tenerte aquí en Radio Tarascá. A ustedes, compadres, por invitarme. Yo estoy agustísimísimo aquí con ustedes, el punto que tenéis aquí y este pedazo de radio que tenéis aquí. Desde el corazón del barrio, oyentes de Radio 3, no te digo nada, que te vaya todo lo mejor que te pueda ir. El 18 nos vemos de noviembre, entonces. El 18, en el bautizo del niño. En el niño. Bautizo del niño, ¡ay, no vemos el bautizo! Oye, pues mira, niño, ya eso ya lo celebramos, Muchas gracias. Pero vamos, que Juan, yo puedo llamarle y decirle, oye, te vuelvo a contratar, que... Muchas gracias, Juanma, tío. Nada, a ti, Tomás, por estar aquí. Y nada, que hasta la próxima. Y nos vemos el 29 de octubre en la Sala Caracol, presentando tu disco Y de lo mío, ¿qué? Hasta la próxima, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, compadre. A ustedes. Mira, intento. Popo. Chachi, chiqui chipi. Chachu, bidu, bidu, bidu. Chachi, chachi. Chachu, bidu, bidu, bidu. Chachi, chachi. Bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Cierra. Cierra. Y nos cierra y todo, ¿eh? Nos cierra y cierra y todo. En el mejor momento de la fiesta, niño. Qué bien, ¿eh? Cómo nos lo hemos pasado en esta tarde del 23 de octubre, que estamos a 23, de 5 a 6 de la tarde, más tirando para las 6 que para las 5. ¡Eso sí tengo un hambre, niño! ¡Madre mía, el hambre que tengo! Relleno, vamos a ver una cosa. Te lo he dicho ya una y otra vez. Que te dejes de hambre. Pero empiezo el lunes, macho. Que no vas a empezar el lunes. Vas a empezar en cuanto acabe el programa. Tienes a Francisco Orgullo. Es más, que yo creo que le tengo ahí esperando. Le he dicho, vente a las seis y seguro que va a estar ahí. Mira, ya está llamando. Ahí va. ¿Está llamando, claro? ¡Voy! Venga, abre. Francisco Orgullo. Buenas tardes, buenas tardes. Se lo estoy diciendo porque me está diciendo que empieza el lunes. Dice, empiezo el lunes mejor. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, ¿verdad? Efectivamente, además, cuanto antes empiece, antes vas a notar esos cambios en tu cuerpo. ¡Mañana! Mañana mismo. Hoy porque no, ya no, mañana... ya es hoy. Joder, bueno. Esto funciona por días, porque estamos empezando mal, Francisco Orgullo le contrata para que siga correctamente. En lo que es hoy, tú vigila de acostarte con el estómago vacío. ¿Cómo? Pues si me voy a ir ahora con el Daco, que vamos a ir a comer un cordero, ¿no? Un cordero. Bueno, pero a dormir con el estómago bueno, vacío. Bueno, vale, yo luego, si pero cena... ya mañana empiezo, Juanma, por favor. Si te va a acostar a la una, por ejemplo, pues a las 11 ya deja de comer. Hombre, claro, sí. Que sí, pasen sí, dos horas supuesto. Para. Sí, eso siempre, eso todos los días, es una de las normas. A dormir con el estómago siempre vacío. Vaya, pues para que el sueño sea más profundo, te recuperes mejor y siempre no tenga grasa en el cuerpo. Y ya que me tomaba mi cacao, niño, con mis galletas todas las noches. Nada, es por la mañana. Las campurrianas fuera por la mañana y como mucho dos campurrianas. Que de, no esta poquito, de soja, es que esta... Es que se come 20 campurrianas. 20 no puede ser. Lo poquito agrada y lo mucho me enfada. Vaya por Dios. Francisco Orgullo, todos los viernes le quiero ver aquí a usted... Y diciéndonos cómo ha seguido la dieta esta semana. Y claro, tenemos aquí la báscula que hemos comprado. Y rellenito, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde te tendremos. No sabemos si pesarte a las 5 o si pesarte a las 6. Pues no. ¿Qué mejor? ¿Qué le pesamos? ¿A las 5 o a las 6, Francisco Orgullo? Mejor a las 6 para que haya dado tiempo ya a hacer su digestión del almuerzo. Del almuerzo, vale. Pues entonces, todos los viernes vamos a seguir con Francisco Orgullo la dieta que le hemos puesto a rellenito, que la ha puesto él, a rellenito McKenhan. Y a las 6, antes de que acabe el programa, se te va a pesar. Como no rebaje, usted se encarga, Francisco Orgullo, tiene que quitarse 25 kilos antes del 25 de diciembre. Si no, rellenito McKenhan, que vamos, que no sigue conmigo en la radio para el año que viene. Es si una es que meta seguimos. Ambiciosa. Es un mes ambiciosa. Y medio, casi, nada más. No, es que, ya lo he dicho, tú no paras de ensanchar y no paras de estrujarme contra la pared. Estoy aquí ya asfixiado, sin aire. Hay que perder un poquito de volumen, perder, efectivamente. Bueno, pues venga, vale. Perdiendo no grasa me la cabeza, por favor. Y ganando músculo. Y oyentes de Radio 3, nosotros nos vemos el viernes que viene, ya sabéis, cómo no, de 5 a 6 de la tarde, personajes, secciones, musiquita del ayer, del hoy, del mañana. Hoy hemos tenido aquí como invitado especial a Tomasito, que nos ha contado todo y más sobre su nuevo disco y de lo mío, que con su Martinelli, que nos ha taconeado, se lo hemos puesto difícil, y con esa broma que le hemos hecho en directo, haciéndonos pasar por Fabián, que quiero que vengas a bailar al bautizo. Joder, de mi hijo. Madre, y él, mía, ¿cómo eres? Qué guaso, y él se lo ha creído. Bueno, pues con eso y con otro invitado la semana que viene, que no vamos a desvelar quién es, porque será una sorpresa, estaremos aquí. Así es que vosotros, aunque nos vayamos, no desconectéis el dial 93.2 si estás en Madrid, y si no, búscate la vida. Radio Nacional de España, Radio 3, suéltala, Supri. Price of a job you hate. Too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit, I own you. Yeah, that's true. I'm your TV. You pay good cash just to see me. Suck up your time with the lives of others. Mash up your brain to a from lap to lips, subliminal clips. Engrave the words on your soul. Everyone knows you're keeping up appearances, for you don't dare to let it show. I own you. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, I'm your phone. You push all my buttons, we're never alone. It kills you to leave me at home. I think of the dribble you'd miss without the tender kiss of my toes. But ha ha ha. in reality online.